con las riquezas injustas haceos amigos, para que cuando éstas falten o reciban en los eternos tabernáculos, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo poco es infiel también es infiel en lo mucho. La fidelidad a lo poco en la vida espiritual es la fidelidad a lo poco en la vida material, y la fidelidad a lo mucho en la vida espiritual es también la fidelidad a las grandes cosas, a los grandes negocios en la vida material. No se puede disociar la vida espiritual de la vida humana, de la vida material. Lo que se obra en la vida espiritual tiene su efecto en la vida material. Con las riquezas injustas, haceos amigos para conquistar el cielo. La riqueza justa es todo aquello que Dios ha creado. La riqueza injusta es todo aquello que el hombre ha creado. El dinero es creación del hombre, no de Dios. Por tanto, siempre el dinero es injusto. El oro, la plata, etcétera, son creación de Dios. Por tanto, es una riqueza material justa. Y hoy el hombre hace de esa riqueza justa, que es el oro, la plata, algo injusto para los hombres, para la vida de los hombres. La riqueza injusta es lo creado por el hombre. El hombre ha creado el dinero, los negocios y todo ese mundo, que es un caos, que es un caos de pecados, de avaricia y de usura. Dice el Señor, con las riquezas injustas, con ese dinero, con ese caos, haceos amigos para los bienes eternos. Jesús no alaba el pecado del administrador no alaba el pecado del mayordomo, que es un pecado de avaricia, sino su sagacidad en salvar su vida humana. Por su amor al dinero, el administrador infiel asegura su futuro humano a costa de los bienes de su amo, un pecado de avaricia tremendo. Con las riquezas injustas se hizo amigos en la tierra para su plan de vida en su vida humana. La riqueza injusta no está en el modo de adquirirla solamente, pues el dinero es algo que el hombre ha inventado y siempre va a ser injusto, ya que el hombre no sabe medir el dinero, no sabe usarlo con justicia en la voluntad de Dios. Aunque el hombre gane el pan de cada día de manera honesta, trabajando con el sudor de su frente, ese dinero que recibe para comer es siempre injusto. Porque el trigo, las hierbas de semilla, los árboles frutales son gratis. Dios los ha creado para que sirvan de alimento al hombre. Comer sin el pecado original hubiera sido gratis. El hombre no tendría que preocuparse de ganar un dinero para comer, para ir al supermercado y comer, que es lo que se hace hoy, es un negocio, es una injusticia. Solo de recoger la comida de los árboles o de la tierra y come y punto. Las cosas de Dios son sencillísimas. La vida de Dios es muy sencilla. El hombre la ha complicado todo con el maldito dinero, porque es un maldito dinero. Hoy día el hombre se ha hecho dueño de la tierra y ejerce una tiranía, un dominio sobre la creación y sobre todos los hombres, y ya nada es gratis. Por eso se tiene que cumplir el Apocalipsis, en donde nadie pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la marca de la bestia. La marca de la bestia es el pecado de avaricia llevado a su último extremo, a su perfección, en el cual se domina a los hombres, sus vidas, por el solo pensamiento humano. El hombre es libre de comer lo que quiera y de vivir como quiera. Se quitará esta libertad natural al hombre por este pecado de avaricia. Donde existe la avaricia, se da el dominio de lo ajeno, se da la injusticia, se da la esclavitud de lo ajeno a uno. Es lo que se ve hoy día en todas partes, dominar al otro con los impuestos y con miles de cosas que son injusticia. Hoy el dinero hace esclavos a los hombres de las mentes de los poderosos, de los banqueros, que son los que gobiernan el mundo. El rico y el pobre se encuentran, dice el libro de los Proverbios, pero al uno y al otro los hizo el Señor. El problema de la vida no está en que haya ricos que vivan de su riqueza material y pobres que mueren por falta de esa riqueza material. Ahí no está el quid de la vida. Los ricos y los pobres los ha hecho el Señor y se encuentran en esta vida. Y por eso no está la vida en que no haya pobres, ni en la igualdad de los bienes materiales, ni que los ricos den a los pobres, como hoy se quiere con la teología de la liberación y el comunismo, etc. Que es otra injusticia más. Es avaricia de los hombres los impuestos. La cantidad de impuestos que hay que pagar por el solo hecho de tener dinero. Hay una justicia, das al César lo que es del César, es una justicia natural. Pero hay otra, en esos impuestos siempre hay una injusticia por las leyes que se ponen que van en contra de la ley de Dios. No es justicia que el que tenga más dinero pague más dinero. Eso es avaricia, no es justicia. Avaricia de los hombres que están en el poder. El mundo rebosa de avaricia. Solo se ven hombres en los gobiernos con la ambición de poseer lo de los otros. ¿Cómo dominar a los otros? ¿Cómo esclavizarlos en su vida humana, en su vida material? ¿Cómo guiarlos por el dinero, por la materia? Y la gente va tras ello. Es justicia que el que tenga más dinero busque la vida eterna, dando limosnas a los pobres, tomando como suyas las dolencias del prójimo en el orden material y espiritual. Con las riquezas injustas, haceos amigos. Siempre el dinero es una riqueza injusta, porque es algo creado por Dios. Pues con ese dinero, que a los ojos del mundo es algo muy justo, el dinero, con ese dinero, haceos amigos para la vida eterna. Pero esto hay que hacerlo en libertad, no imponiendo unos impuestos que después van a parar a los ambiciosos y avariciosos que gobiernan el mundo. Después ese dinero no lo ven los pobres, no lo ve el pueblo. La limosna, para que sea verdadera, necesita ser espontánea, oculta y sobrenatural. Tiene que nacer del corazón, no obligada por respetos humanos ni por leyes humanas. Es que hay que hacer la declaración de la renta y hay que poner algo para la iglesia. Es que no es eso. Eso es injusto. No envenenada con otros fines no rectos y santos. Que sea oculta, que nadie la mire ni la alabe. Hoy se hace mucho bien humano y todo eso es vanidad de vanidades. Todo eso es vacío de vacío. No sirve para nada. Esas ONGs que ayudan a mucha gente es otro negocio del pecado de avaricia y de ambición de los hombres. El problema de la vida está en el uso de la riqueza temporal, de esa riqueza injusta, en el uso, que ni los ricos ni los pobres saben hacerlo en la voluntad de Dios. Hay un derecho natural que tiene todo hombre, a comer, a tener un vestido. Cuando se da limosna a un pobre, se hace una obra de justicia, no de misericordia, porque se da al pobre lo que se merece. Te mereces hoy la comida, te doy para que comas hoy, porque por derecho natural tienes que comer, mereces la comida. Otra cosa es que haya falsos pobres que hacen de la pobreza su negocio, y a eso es como decía San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y hoy día hay muchos pobres que hacen su negocio. A eso no hay que darles ni por justicia. Cuando se saca al pobre de su pobreza espiritual y material, entonces se hace una obra de misericordia, no de justicia. La gente confunde mucho la justicia con la misericordia. Dios ha creado las hierbas del campo y los árboles para que sirvan de alimento al hombre. El hombre, por el pecado original, ha establecido otra forma de comer, de vivir, que es a través del dinero, de una riqueza injusta, de una injusticia. Es una vida en la injusticia, en el dinero de iniquidad. Cuando el Señor habla en este Evangelio, pone dinero de iniquidad, se traduce mal. Y eso siempre ha traído desorden en todas las cosas. De ahí vienen muchas injusticias en las familias y en las sociedades por causa del maldito dinero. Porque el hombre acaba midiendo su existencia y la de los demás con el dinero. Uno es considerado en la sociedad algo, es importante, tiene valor, si tiene dinero. Y no vale nada para los demás si no tiene dinero. Y esto es siempre injusto. Porque la vida no se mide por la cantidad de dinero que se tiene o se gana, sino por el amor que hay en el corazón. Ahí está la vida. No está en el modo de adquirir el dinero la injusticia, sino en el apego al dinero que se tiene. Mejor es poco en justicia que muchas rentas en injusticia, dice el libro del Proverbio. Si hay muchas rentas en injusticia, es que se da el pecado de avaricia, el apego desordenado a la riqueza, al dinero. El mayordomo, por su amor al dinero, por su apego y avaricia, por su ambición, obró una injusticia. Con las riquezas del rico se hizo amigos para su vida humana. La enseñanza de este Evangelio está en que así hay que obrar con el dinero, que es siempre algo injusto, una riqueza injusta en este mundo donde reina el pecado. Así hay que obrar para conseguir la vida eterna. Con las riquezas injustas, haceos amigos, para que cuando éstas falten, os reciban en los eternos tabernáculos. Con las riquezas injustas, con ese dinero bien ganado, con los bienes que posee el hombre, vended vuestros bienes y dadlos en limosna. Haceos bolsas que no se gastan, un tesoro inagotable en los cielos, a donde ni el ladrón llega ni la polilla roe, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Vended vuestros bienes y dadlo en limosna, es decir, no estéis apegados a vuestras riquezas, a vuestro dinero injusto, porque no está la cosa en no tener bienes, sino en no estar apegados a esa riqueza. Dad limosnas de lo que tengáis, y todo será puro para vosotros, aunque el dinero sea injusto, por creación del hombre. Dad limosna de lo que tengáis, y todo será puro para vosotros. La pureza no está en no tener riquezas, sino en no apegarse a la riqueza que tengo. Para no apegarse, hay que practicar la virtud de la limosna, que es siempre, en primer término, un acto de justicia, no de misericordia. Riquezas, honra y vida son premio de la humildad y temor de Dios. La riqueza no es mala, no es mala. La honra no es mala si vienen de una vida espiritual, de la humildad y del temor de Dios, donde no hay pecado. La riqueza que tienes es buena. Dios da riquezas materiales a los hombres humildes y que no viven en el pecado, que permanecen en el estado de gracia. El rico lo ha hecho Dios. Si el hombre es rico, eso no es malo. Es un premio a su humildad. El rico bueno. Es un premio a su humildad, a su obediencia a la verdad, a su lucha por quitar el pecado en su vida. La riqueza es un premio a tu vida espiritual, porque primero es la vida espiritual, y según sea tu vida espiritual, así va a ser tu vida material. Ser fiel en lo poco en la vida espiritual, ser fiel a tu oración, a tu penitencia, a las cosas pequeñas de la vida espiritual, a practicar la virtud todos los días, es ser fiel a las cosas materiales de cada día en lo poco. Hay unión en las dos cosas. Administras bien tu dinero en las cosas pequeñas de cada día porque administras bien tu vida espiritual. Esa es la enseñanza de este evangelio. Si el hombre es pobre, eso no es malo, porque el pobre y el desvalido es imagen de Cristo. Cristo se hizo pobre, nació en un pesebre y toda su vida no tenía donde reclinar la cabeza, no tenía posesiones, no tenía riquezas, no tenía nada. Vivía entre los ricos, pero no poseía ninguna riqueza. Que es cosa distinta, eso es ser pobre bueno. Hay ricos buenos y pobres buenos, pobres y ricos justos, que viven en justicia, que no viven en el pecado. Cuando Dios hace al rico y al pobre, ni el rico quiere ser pobre, ni el pobre quiere ser rico. No hay lucha de clases. Cada uno está bien en lo que tiene, con lo que es, en su posición social. Cristo no quería ser rico, era rico y quiso ser siempre pobre. Porque ahí lo puso el Señor, sé pobres. Y siendo pobre, nunca le faltó de nada. Porque lo primero es la vida espiritual. Si hay vida espiritual, hay vida material, tanto en lo poco como en lo mucho. Pero hay muchos ricos que son malos y pobres, que también son malos porque viven en la iniquidad, en el pecado. El mundo hace sus ricos y sus pobres. Hay quien se las da de rico y no tiene nada, y quien teniendo mucho se hace el pobre. Proverbios capítulo 13, versículo 7. ¿Cuántos quieren vivir como los ricos? Son pobres malos. No son pobres hechos por el Señor, son pobres impíos que los hace el mundo. El pecado de avaricia es eso, y de ambición. Mucha gente quiere tener una casa majestuosa y después no sabe cómo pagarla. Ese es el rico malo, el pobre malo. La ganancia del justo es para vida. La del impío en vicios se le va. El mayordomo, en su astucia, resolvió su futuro temporal, humano, pero los hijos de la luz no tienen esta sagacidad para resolver su futuro eterno, espiritual, y acaban apegándose a las cosas de la tierra, a los bienes, a la fama, a la gloria del mundo y de los hombres, y viven instalados en este mundo, perdiendo lo eterno sin saber usar la riqueza temporal que tienen como plataforma para obrar lo divino en lo humano. La ganancia del justo es para vida. Si vives bien sin pecado, tu ganancia es buena y es para la vida eterna, tanto para la vida eterna como para tu vida material. La ganancia del justo, del que vive bien en la gracia, es para vida. La del impío, la que vive en el pecado, en vicio se le va, derrocha en muchas cosas que son innecesarias y que le hacen pecar. El mundo rebosa de avaricia y los corazones de muchos que dicen ser de Cristo están podridos con el vicio de la avaricia. Así que en las familias, los jóvenes, los hijos están podridos por el dinero, por el maldito dinero. No buscan lo espiritual para administrar bien lo material, sino que se dedican a lo material. La ganancia del impío en vicios se le va. El mundo rebosa de avaricia y los corazones de muchos que dicen ser de Cristo están podridos con el vicio de la avaricia, por el cual atesoran no riquezas, sino pecados y castigos. Es la avaricia el vicio que endurece más el corazón del hombre y el que precipita a las obras más inicuas y rastreras, la avaricia. Por el dinero uno vende hasta su madre, por un plato de lentejas, lo que pasó a Saúl. El remedio contra la avaricia es la generosidad, el desprendimiento constante del corazón en lo que toca las riquezas temporales, pisando los deseos desordenados de la ambición para ganar las riquezas eternas. Hay que ganar lo eterno. Estás en esta vida para ganar no lo temporal, sino lo eterno. Hay que desprenderse no solo de lo superfluo, sino aún de lo necesario en bien de otros. Ese es el remedio radical contra la avaricia, que muy pocos lo saben aplicar, ya que supone un grande dominio propio. Dominar a la rebelde naturaleza, a sus pasiones, sujetarla al espíritu. Quien vive en el pecado de avaricia domina siempre a los otros, con su dinero, con su poder, con su ambición. Quien vive en la virtud de la generosidad se domina a sí mismo y da a los demás lo que tienen, lo suyo propio. Todo el eje está en el dominio. Para ser generoso hay que dominarse a sí mismo. Para ser avariciosos hay que dominar a los demás. Ahí está el dominio. Por eso hoy día se ve la esclavitud. Los gobiernos esclavizan a los hombres con impuestos, con toda clase de cosas que son injusticia. Es el dominio de la avaricia, la esclavitud al maldito dinero. Esto es la santidad, vencer y triunfar de todos los enemigos y ponerlos a raya, tenerlos casi muertos a los pies. Y para esto hace falta un corazón valiente y decidido. Hay que estar siempre en vela, dominando nuestras pasiones. Hay que dominar. Todos tenemos el vicio de la avaricia, todos de la ambición, queremos dinero, queremos tener, siempre está ahí. Y es el dinero lo que más endurece el corazón. Por eso los ricos, es muy difícil que un rico se pueda salvar, porque tiene el corazón endurecido por el maldito dinero, la riqueza injusta. Por eso dice el Señor, no se puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque la riqueza es un invento del hombre. Se puede servir a lo que Dios ha creado, porque siempre será bueno. Pero no se puede servir a lo que el hombre ha creado porque es injusto. Si sirves a Dios, entonces Dios te dirá cómo usar las riquezas para el bien divino. Si el hombre sirve a Dios, entonces domina su naturaleza humana y usa las riquezas en la voluntad de Dios sin ninguna avaricia. Porque la riqueza es buena. La riqueza viene de tu vida espiritual. Riqueza, honra y vida son premio de la humildad y temor de Dios. Donde no hay pecado, hay riqueza material y espiritual. Donde hay pecado, hay riqueza puesta por el demonio para hacer las obras del demonio, pero nunca por Dios. Una es la riqueza que da Dios al que vive sin pecado, otra es la riqueza que da el demonio al que vive en su pecado. Que les hay mucho en el mundo. Está el mundo lleno de ricos endemoniados, cuya riqueza viene del pecado. Si el hombre no es fiel en conseguir las riquezas eternas, que es lo mucho en esta vida, que es un trabajo arduo y eterno, entonces no es fiel en lo poco. Si el hombre no sabe ser niño, que es lo poco, si no os volvéis y os hacéis como niños, con una mente dócil, sumisa, obediente a la palabra de Dios, entonces el hombre no es el más grande en el cielo. No puede entrar en el cielo, que es lo mucho que hay que conquistar en esta tierra. A Dios no le interesa la cantidad de lo que haces, de lo que ganas, de lo que trabajas. No le interesa la cantidad de tus limosnas, sino el espíritu que obras en la vida, el espíritu con que das limosnas, el espíritu con que trabajas, el espíritu con que luchas para conseguir los tesoros eternos. No se da limosnas por la cantidad de dinero, sino por el espíritu. Y entonces hace una obra justa, porque se da lo que el espíritu quiere. La vida no se mide por el dinero que tengas, sino por lo que hay en tu corazón. ¿Hay amor de Dios o no hay amor de Dios? ¿El corazón está cerrado o abierto a la verdad de Dios, al amor de Dios? Porque ahí está todo en la vida, el corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tienes puesto tu corazón en las cosas materiales de la vida, en las cosas humanas, entonces esa es tu ganancia, lo material, lo humano. Y te condenas por lo que buscas. Tienes el corazón cerrado al amor de Dios. Vives para el dinero y no para otra cosa. Después pones otro fin en tu vida, tu estudio, tu trabajo, pero vives para el dinero. Fidelidad a lo poco. Se vive la vida con pocas cosas, aunque se tengan muchas en lo material. Para alimentarse, para vestirse, para trabajar, no hacen falta muchas cosas. Los hombres, cuando se afanan por tener cosas, entonces ya no son fieles a lo poco de la vida material. Porque para comer, cualquier cosa vale para comer. Para vestirse, cualquier vestido vale. No hay que buscar ahí cosas caras. No hace falta. Fidelidad en lo poco material. Y esta infidelidad lo hace ser infieles a lo mucho de la vida material. Si el hombre no sabe administrar bien su dinero en su vida ordinaria, entonces para las grandes inversiones, para los grandes negocios materiales, tampoco sirve. Y no sirve para esto porque no sirve para la vida espiritual, ni en lo poco, ni en lo mucho. Si un hombre es fiel en lo poco, en lo material, también es fiel en lo poco, en lo espiritual. Porque lo que se hace en la vida espiritual siempre se refleja en la vida material. Por eso el valor de un hombre está en su riqueza espiritual. Si vive buscando el espíritu, lo demás, lo material, no le preocupa. No le preocupa si es rico o si es pobre, si tengo ahora o no tengo ahora. Y sabe siempre administrar bien su riqueza y su pobreza. Mejor es el pobre que anda en sencillez de corazón que el de labios perversos y fatuos. El problema del hombre no es ser rico o ser pobre, ya que el rico y el pobre los ha hecho Dios, sino su pecado de avaricia, su apego a lo material, su apego a las riquezas de este mundo. Quitando el pecado, la vida y la riqueza tienen su sentido en Dios. Si no se quita el pecado, entonces el mundo se vuelve una complicación como lo que vemos hoy día. La gente luchando por la economía, por problemas económicos que no existen porque son inventos de los hombres. No existe ningún problema económico. Todo se lo inventa para hacer sus negocios y para sus cosas, para que la gente esté pendiente de eso. La vida en Dios es sencillísima. Pero los hombres han fabricado un mundo endemoniado. Y si no tienes dinero, pues es, no haces nada en la vida. Y eso es una injusticia. Porque Dios ha dado la libertad para obrar lo divino en esta vida humana. Y lo que importa es eso, obrar eso divino. No interesa ni el dinero, ni lo material, ni nada. Dios obra lo divino, va poniendo lo material para eso divino poco a poco, y la obra de Dios siempre se realiza en lo material, siempre, porque Dios da la riqueza. Riqueza, honor y vida son fruto de la humildad y del temor de Dios. Donde hay temor de Dios, hay riqueza, tanto espiritual como material.